10 de la mañana con 33 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 4 que nos habla sobre las ilusiones del ego. Y hoy vamos a hablar del capítulo 2 que se titula El ego y la falsa autonomía, del libro Un curso de milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre cuando, que de esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este, de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos del ego y su falsa autonomía, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién inventó el ego? Y tal vez, como nos decía al principio, ¿no?, que esa es la mejor pregunta que podemos hacernos. Pero pues no tiene objeto de dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado pues ya no importa. Sin embargo, cuando nosotros creamos nuestro ego, no nos dimos cuenta, ¿no?, de que lo estábamos fabricando. Al igual que no nos hemos dado cuenta del ego que les creamos a los demás cuando decimos, uy, esta persona tiene un ego súper alto, ¿no? No nos damos cuenta que es otra invención nuestra, de otro ego de alguien más. Y así, supongamos que estamos en una reunión con 10 personas y con las 10 personas las empezamos a poner ciertas críticas y decimos, uy, este tiene un ego alto. Uy, este tiene un ego muy alto. No, este ni se diga. Este no, es puro ego. No, que este tiene más o menos el ego, pero pues tiene el ego, ¿no? Y entonces vamos, imagínense, haciendo juicio tras juicio tras juicio sin darnos cuenta que esos egos que nosotros estamos viendo en los demás también son nuestros inventos. Nuestro propio estado mental está inventando a ese ego. Y nosotros, a veces vamos por la vida pensando que nosotros no tenemos ego. ¿A aquellos que tienen el ego, ¿no? Uy, eso sí, ella, él, ¿no? Y hasta ponemos las características de por qué tienen el ego alto. No nos damos cuenta de nuestro espejo, del que antes hablamos mucho, ¿no? Hay etapas en las que yo les hablo, con ciertos ejemplos, ¿no? Y los vuelvo a traer una y otra vez. Y hasta ahorita me he dado cuenta que pues no hablamos mucho del espejo, pero hubo años en que estuvimos hablando casi todo un año, ¿no? Sin embargo, pues se nos olvida eso, que somos el espejo de todos. Lo que vemos en los demás es lo que nosotros tenemos. Cuando recién empezamos el curso y estos programas, hablando del curso de milagros, en los primeros capítulos, en estos de los que ya hemos hablado, yo decía, ponía un ejemplo, ¿no? Que decía que nuestra mente la imagináramos como si fuera una caja. Esa es la mente. Y dentro de la caja hiciéramos divisiones. Y dentro de las divisiones pusiéramos tarjetas. Y en esas tarjetas estaban nuestros pensamientos. Y nosotros en esas divisiones pues clasificábamos a veces como que esto es bueno, esto es malo, esto me da alegría, esto me da coraje, esto me da ira, esto me irrita, esto me duele, esto me entristece, esto me molesta, esto me engrandece. O sea, pueden estar miles, para todo. O sea, la caja no tiene límites, ¿ok? O sea, tu mente no tiene límites. Tus pensamientos tampoco. Entonces yo decía, a ver, si vemos así, de esta manera, nuestra mente y nuestros pensamientos, entonces toda la información que yo tengo, yo la recabé, yo la aprendí, yo la agarré, yo dije, aquí va, se queda conmigo, ¿no? No puedo echar la culpa a alguien más. O sea, de que alguien me dijo esto y me hizo enojar, no. Yo saco de mi cajita, de mi mente, un pensamiento que va a decir, este pensamiento me hizo enojar. Entonces, me gustaba hacer ese ejemplo, no sé por qué, o sea, se me ocurrió en el instante del programa cuando lo estaba haciendo en ese momento. Y dije, fíjate, si lo vemos así, nos podemos hacer responsables de las cosas que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros las estamos poniendo en esa cajita, en esas tarjetitas que le llamamos pensamientos. Entonces, si yo digo que otra persona es mala, ¿de dónde estoy sacando la tarjeta? De mí, ¿verdad? Entonces no puedo decir que la otra persona realmente es mala. Yo decido darle ese concepto o esa calificación o esa etiqueta. Y ahí están todas las etiquetas de las cuales hablamos también en otros programas. Entonces, el ego y su falsa autonomía nos hace pensar que podemos ver el ego en alguien más, pero con nosotros no está. Y no es así. Si nosotros analizamos nuestros pensamientos y si nuestros pensamientos están muy abrazados y tomados de la mano del ego, se van a ver y lo vamos a sentir. Para el ego, todo está tergiversado. O sea, cuando nosotros damos algo, el ego que te dice, estoy dando, se me está quitando, ahora tengo menos, ahora me falta, siempre va a tener un concepto de vacío o de menos, ¿no? O de separación, de quitarse. Si yo te doy, se me está quitando. Si yo tenía 5 millones, pero quería 10. Si yo tenía $20 y te di 10, ahora me faltan 10. O sea, tiene esa idea, esa sensación. Entonces, ¿cómo uno va a dar si va a sentir que se le está quitando? Cuando nosotros damos amor, no debemos de pensar que, esto me está quitando un poco de amor. Cuando yo estoy dando algo, una palabra de aliento, y la estoy dando a través del ego, voy a estar esperando una recompensa. ¿Por qué? Porque di algo bueno, entre comillas. El ego siempre va a vivir literalmente a base de comparaciones. Siempre se va a estar comparando en que puedo tener más, en que puedo ser mejor, o en que no estoy tan bien como fulano, como fulanita, o que yo debería estar viviendo otra experiencia y no esta, en que a mí, o sea, vive literalmente a base de comparaciones. Y el ego obviamente no lo va a entender. Si vivimos a través del ego, no lo vamos a entender. Hemos platicado, yo creo, con mucha gente, ¿verdad?, que cuando están totalmente inmersos en su personaje, cuando tú hablas con alguien que está enojado o enojada, está metido en su personaje. Cuando nosotros estamos enojados, estamos metidos en nuestro personaje, estamos metidos en nuestro ego, y no vamos a ver, y vamos a debatir, y nos vamos a defender. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el ego. De conflictos donde no los hay. Y por más de que tal vez venga un maestro de alguna manera representada, tal vez a través de un niño, tal vez a través de un anciano, tal vez a través de una mascota, tal vez a través del sonido o de una música, y no lo vamos a escuchar y no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a estar abrazados del ego, y no voy a soltar mi opinión. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos queremos herir tanto? ¿Por qué no queremos disfrutar de la vida? Queremos estar a salvos, sin embargo, no dejamos nuestra mente egótica. No vaciamos esa caja que les dije al principio, no la vaciamos. No nos damos cuenta que nada de eso nos sirve. Es mejor tenerla vacía que tener toda esa información, que lo único que nos hace es desviarnos de la verdad. En la verdad, uno no sufre, uno no tiene miedo, uno no se enoja. Cuando uno está viviendo a través de la vida y fluye con ella, no habrá calificación alguna que experimente en su vida. No voy a decir, mi vida está más o menos, mi vida, qué mal me va, no. O sea, cualquier momento que estemos viviendo, como sea que lo estemos viviendo, hay que tratar de no calificarlo, hay que tratar de no rechazarlo. Y si es un momento muy doloroso emocionalmente o físicamente, habla con tu ser, habla con tu espíritu, o habla con Dios, o habla con la vida, o con quien tú quieras hablar. Y recuerda que, como en unas lecciones nos decía el libro, creo que fue en las últimas, ¿no?, de los últimos capítulos, decía, por ejemplo, en una parte, Dios no creó esto, por lo tanto no existe. Decía, Dios no creó cierta enfermedad, por lo tanto no existe. Y nos costaba trabajo, ¿no?, decir, por ejemplo, Dios no creó el dolor, por lo tanto no existe. Entonces, si no lo creó, ¿quién lo está creando? Cuando nosotros dejamos nuestras cargas y las ponemos ante la vida y decimos, aquí te las dejo, ayúdame a ver con claridad y aceptar, ¿no?, lo que me toca vivir. El día de ayer yo les dije, pues, que traía el dolor de mi muela al juicio, por eso estaba hablando muy despacio. Hoy en día, ahorita, pues sigue ahí un poco la molestia, pero ya no tanto, gracias a Dios. Y pues el tener dolor físico y un dolor de muela al juicio, para quien los ha tenido, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces te hace volver a aterrizar, ¿no? A ser más empático y comprensivo con el mundo, porque hay muchas personas, inclusive en mi familia, nosotros estamos experimentando momentos, mi familia cercana, que si los calificaríamos, pues diríamos, está muy cañón, ¿no? Entonces, el que nosotros pongamos en práctica estas lecciones, lo que el libro nos dice, son mensajes, o sea, de la vida o de Dios, en mi caso, que me alientan, ¿no?, a seguir. Y el día de ayer, y el por la noche, porque traigo desde el domingo, pues me hace recordar, ¿no?, de que es cierto, o sea, cuando uno tiene dolor físico, es muy difícil que las palabras o estos ejercicios puedan entrar. Pero hay un instante, de un momento a otro, en el que podemos soltarnos, en el que podemos darnos cuenta que nuestra opinión de lo que estamos viviendo o de lo que está sucediendo, ya sea en la vida de nuestros seres queridos o en nuestra propia vida, lo que está sucediendo, podemos confiar porque está sucediendo así. En cambio, si no confiamos o si no lo aceptamos, si no fluimos, va a ser doble el trabajo. Supongamos, si estamos sufriendo, va a ser doble el sufrimiento. Y yo sé que a veces la vida parece que dice, ah, bueno, como ya aprendiste, pues vamos con más y más y más y más. A ver hasta dónde pareciera, ¿no? A ver hasta dónde uno se deja caer. Para ti que estás viviendo una situación, tal vez no es difícil, pero tal vez la has vivido y me comprendes, o tal vez la estás viviendo y me comprendes, pues lo único que te puedo decir es que aceptemos la situación y le pidamos a la vida, a la energía divina, a Dios, que nos muestre el camino, que nos quite todo aquello que no comprendemos, que nos causa dolor. En este libro habla de cómo el ego, o sea, influye tanto en nuestro estado mental, en nuestro estado emocional, en nuestro estado físico. Y no lo queremos ver así porque a veces se nos hace como que medio ilógico, pero cuando realmente nos dedicamos a escuchar y realmente a sentir, nos damos cuenta que no tiene nada de ilógico. Para estar a salvos tenemos que estar en la mentalidad recta. Y en la mentalidad recta se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurado, porque la mentalidad recta no es la mentalidad uno del Espíritu Santo. Primero tiene que estar la mentalidad recta para poder estar con la mentalidad 1. Si nosotros nos las llevamos haciendo juicios, criticando, enojándonos, quejándonos, etcétera, pues tenemos que darnos cuenta que el ego está sobreviviendo, pero el ego no puede sobrevivir sin juicios. Y si no hay juicios en nuestra vida, el ego va a desaparecer, va a abandonar nuestra mente. Entonces, si no hay ego, la mente va a avanzar por una sola dirección. Y esa dirección es automática, no tienes que... ¿Pero por dónde me tengo que ir? ¿Qué camino tengo que seguir? No. Cuando el ego no está, el camino es claro. Hay que corregir nuestra percepción, porque es la única percepción falsa que nos pone un obstáculo para el conocimiento. Mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Entonces vamos a ver desde otra perspectiva. Sin rechazar el momento que estamos viviendo y agradeciendo, no importa cómo esté, no importa lo que sea, agradece ahorita. Agradece para que entonces tu ser, tu espíritu, diga, me está escuchando. Entonces, si me escucha, entonces me va a poder sentir. Y si lo sentimos, podemos presenciar todo eso que queremos y que lo estamos buscando en otro lugar. El amor, la paz, la sanación, la luz, la tranquilidad. Todo esto lo podemos ahorita presenciar, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a pasar a el ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 24. Y nos dice, no percibo lo que más me conviene. No percibo lo que más me conviene. Y bueno, aquí les voy a leer lo que nos dice. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo. Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es. Pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva receptiva, de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. O esos ejercicios requieren de más honestidad de lo que estamos acostumbrados a hacer. Será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las 5 sesiones de práctica que vamos a llevar a cabo hoy. Se recomiendan 2 minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental que los ejercicios de hoy requieren. Y debemos de comenzar los ejercicios repitiendo la idea: no percibo lo que más me conviene. ¿Ok? Después vamos a buscar en nuestra mente con los ojos cerrados esas situaciones que aún no están resueltas y que actualmente nos están causando desasosiego. Debemos hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado de que nosotros deseamos, nos vamos a dar cuenta muy pronto de que tenemos varios objetivos en mente como parte del resultado que nosotros deseamos, y también de que esos objetivos se encuentran en diferentes niveles y de que con frecuencia son conflictivos. Vamos a nombrar cada situación que se nos ocurra al aplicar la idea de hoy. Vamos después a enumerar minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. El modelo que se debe seguir en cada caso debe ser más o menos así. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con es que y que sucediese. ¿Ok? Cuando hice las pausas es para que ustedes pongan ahí. Nuevamente lo voy a repetir. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con es que y que sucediese. Y así sucesivamente vamos a tratar de abarcar tantos diferentes desenlaces como honestamente se te ocurran, aun cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación, o lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ella. Si hacemos estos ejercicios correctamente, nos vamos a dar cuenta de inmediato de que estamos exigiendo de cada situación un gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella. Nos vamos a percatar a nosotros mismos de que muchos de nuestros objetivos son contradictorios y que no tenemos un resultado concreto en mente, y que no podemos por menos que experimentar desilusión con respecto a alguno de nuestros objetivos, independientemente de cómo se resuelva finalmente la situación. Después de pasar revista a tantos objetivos anhelados como podamos para cada situación aún sin resolver que cruce nuestra mente, vamos a decir para nuestros adentros: no percibo lo que más me conviene en esta situación. Y vamos a pasar a la siguiente. Entonces, para que quede claro, lo que me gustaría que ocurriese en relación con es que y que sucediese. Y después, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Y pasamos al siguiente pensamiento. ¿Okay? Bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.